En esta práctica se trata el modo de poder analizar el movimiento que tiene el blog en la web. Tras el análisis he podido observar los siguientes datos. En primer lugar, el blog tiene un total de 71 visitas hasta el día 25 de mayo de 2012 y el día más activo tuvo un total de 24. Se ha visitado desde España, México y Perú. Sin contar con homepage, el post más visitado es Prueba Twitter y los que menos visitas han tenido han sido un primer y segundo punto de vista. Por otro lado, principalmente las páginas a las que se accede mediante el blog son vídeos que están registrados en YouTube y las visitas a la página se han hecho a través de Twitter o Twenty, principalmente. Por último, solo se ha accedido al blog a través del enlace original, sin hacer uso de ninguna palabra clave que se relacione con este.